8:56. Vamos a charlar unos minutos con el concejal del PJ, Jorge Rodríguez. Jorge, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buenos días a los dos. ¿Cómo les va? Bien, bien. Jorge, el bloque del PJ ha presentado algunas iniciativas en el Consejo Liberante que van a ingresar en la sesión de mañana. Por ejemplo, mejorar el premio este del buen contribuyente. Sí, mirá, nosotros consideramos que el otro día se apoyó esta iniciativa del FREPAM con respecto a la tarifaria, y allí también se planteó la necesidad de tratar de llegar con más frentistas que cumplan con sus obligaciones, pero se habló poco de aquellos que hoy ya la están cumpliendo y considerábamos que era necesario también darles un premio a aquellos que todos los meses, con mucho esfuerzo, pagan las tasas. Y bueno, había un monto que era de 1.000 pesos, son 5 premios de 1.000 pesos, estaban instituidos hasta ahora, que se habían hecho desde el año 2006, que no se cambiaba ese monto. Y bueno, la intención nuestra es llevarlo a 3.000 pesos, y después aquellos que tienen débito automático o alguna otra instancia, como por ejemplo los empleados públicos, pueden llegar a tener el 50% más de monto en caso de salir sorteado, lógicamente. Claro, es una forma de incentivar y que la gente tenga las tasas al día. Más o menos el porcentaje, no sé si maneja algún número, de la gente que paga en término. Mira, cuando estuvo el secretario de Hacienda, él planteaba que un 32% paga las tasas en tiempo y forma, aproximadamente un 15-16% la paga durante el mes, o sea que si bien se venció, por ejemplo, el 10, pero bueno, entre el 10 y el 30 del mes paga las tasas, y después hay un 5-6% que son de planes especiales, digamos, o sea, tarifa social y algún otro plan que alguna moratoria, etcétera, etcétera. Cuando sacamos la cuenta, más o menos hoy está pagando el 52%, entre el 52 y 53% están pagando las tasas, o sea que tenemos realmente un número elevado de gente que hoy lamentablemente no está cumpliendo. Pero bueno, tendremos que incentivarlo, como vos dijiste recién. Una de las formas es esta, pero nosotros estamos trabajando en alguna otra que, si Dios quiere, la vamos a ver si la podemos poner en vigencia para el año que viene. Está bien. Durante la semana pasada, además de aprobarse este aumento en las tasas municipales, se autorizó también al Ejecutivo a aumentar el boleto del transporte. Sí, lo que se autorizó al Ejecutivo, hay una polinómica que se trabaja para ver a cuánto tiene que llegar, en este caso, el boleto de colectivo, y lo que se le autorizó al Ejecutivo, como hoy no hay datos del INDEC, que es uno de los montos que se tienen en cuenta, se autorizó al Ejecutivo a que tome en cuenta lo que está planteando con respecto al coeficiente de precios la provincia de San Luis y la ciudad de Buenos Aires. Eso es. O sea que después, lógicamente, que bueno, es una polinómica que se tiene que llevar adelante. Ah, o sea, eso está en el pliego de licitación que se debe. Exactamente. Se debe aumentar. Si hay un, si así como es los taxistas, los taxis está por la polinómica, tienen que aumentar en junio y en diciembre. Entonces, se sacan los números y lo que dé es lo que va a dar. El boleto se iría a 10,21, más o menos. Esa era la idea que tenía la gente de Autotransporte Santa Fe. ¿Y es decisión del intendente darle eso o darle menos? ¿Cómo funciona? No, yo te vuelvo a reiterar, esto es un tema que no manejamos nosotros desde el Consejo. Lo que te vuelvo a reiterar, hay una polinómica que tiene que salir de allí, tiene que salir un número. Supuestamente, la gente de Autobuses Santa Fe lo habrá hecho y esos serán los números que a ellos le dan. Yo creo que acá Transporte de la Municipalidad también tiene que sacar sus números y se verá hasta dónde se puede llegar. Claro, está bien. Así, por ahí es menos el impacto al bolsillo del usuario del transporte. Puede ser. Jorge, y mañana va a ingresar también el proyecto de scoring al Consejo. Esto es para modificar el tema del carnet de conducir y aplicar sanción al conductor y no multa. Sí, la idea, exactamente, esa sería la idea. Lo que sí, bueno, tiene algunas cosas que llega un momento que impactan fuertemente. O sea, si alguien es un conductor y que cumple cumple con las normas establecidas, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Ahora, si no cumple con ellas, se le van a ir sacando puntos. En la primera instancia, si comete varios errores y se le sacan todos los puntos, hay una pena de hasta 180 días para sacarle el carnet, y después se va aumentando ese tiempo, se va aumentando cada vez que se va incurriendo en las determinadas sanciones. Lo que sí, bueno, también prevé en algunos casos que esa sanción se puede ver beneficiada siempre y cuando uno haga un curso de capacitación donde se le planteen, bueno, cuáles son todos los inconvenientes que está teniendo para manejar en la ciudad. La intención de ustedes es que simplemente, ¿cuándo esto? ¿Este año, el año que viene? Mira, la intención nuestra es que apenas sea aprobado, que se pueda implementar. Lógicamente que nuestra intención también es ponerlo en funcionamiento durante un año, en forma provisoria, digamos, para que la gente también, bueno, se empiece a compenetrar de qué significa esto, y bueno, y el año que viene ya sí ponerlo con todo lo que nosotros estamos planteando. ¿Sus colegas del oficialismo lo han tanteado a ver qué opinan, si es viable esto? Mirá, siempre se habla dentro del Consejo algunas de las situaciones. De cualquier manera, en el caso nuestro, era una vieja objetivo de campaña, así que por eso creemos que lo teníamos que llevar adelante. Y bueno, y normalmente, gracias a Dios, estamos trabajando bien en las comisiones con el oficialismo, y bueno, yo opino que esto va a salir, amén de que pueda o no sufrir algún tipo de resolverlo de alguna otra forma o alguna modificación. Alguna otra inquietud, exactamente, claro. Alguna modificación. Claro, está bien. Bien, Jorge, le agradecemos estos minutos. No, gracias a vos, querido. Bien, era la palabra del concejal Jorge Rodríguez del Partido Justicialista, hablando de algunas iniciativas que van a ingresar en la sesión de mañana del Consejo Deliberante. Somos Radio Kermés. FM